Seguimos en la sintonía de la mañana de hoy miércoles. Vamos a hacer referencia precisamente a motivo de titular para la jornada de mañana jueves. La huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, por UGT y por Comisiones Obreras en toda la nación. Huelga general que ya se convocaba, por cierto, con anterioridad en distintas comunidades como País Vasco, Galicia, y luego se hacía extensible a través de los sindicatos mayoritarios a toda España. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el secretario general de Comisiones Obreras en Cádiz, con Manuel Ruiz, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ruiz, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, huelga general convocada para mañana jueves. Hay muchos temas que podíamos abordar sobre este asunto, pero si le parece, podemos comenzar haciendo referencia a las razones. Razones para ir a esta huelga. Sí, pues bueno, hemos tenido la oportunidad durante 3 semanas de estar explicando por toda la provincia las razones, que se concentran básicamente en un rechazo frontal a la reforma laboral que ha impuesto el gobierno del señor Rajoy, porque la consideramos que no sirve para salir de esta crisis, que castiga más a los más débiles, al mundo del trabajo, y que desgraciadamente pues recorta derechos laborales que durante años hemos conquistado del mundo del trabajo y que hemos extendido al conjunto de la sociedad. Y también, más allá de la reforma, pues la deriva social que está tomando este país, donde las políticas de protección social van disminuyendo día a día. Cada día hay más miles de personas que están cayendo en la marginación social y la pobreza, no tienen ningún tipo de ingreso ni ningún tipo de protección social, y sobre todo por también, como no, por los riesgos que supone para el sistema público de protección, como es la sanidad, también para la enseñanza, las políticas de dependencia, las políticas de igualdad. Y bueno, y por último, también hemos aprovechado todo este escenario de movilizaciones en la calle y los centros de trabajo para explicar nuestras propuestas, nuestras alternativas sindicales que también existen. Después de las manifestaciones que se celebraban antes de las elecciones autonómicas hace ya algunas semanas en las principales capitales de España, ¿qué previsiones tenéis en cuanto a la participación para esta huelga? Bueno, pues después del trabajo realizado y visto el apoyo que hemos tenido, las diferentes movilizaciones y también el respaldo que estamos alcanzando los centros de trabajo, creemos que va a ser un éxito importante esta movilización. Así hemos trasladado, cuando hemos ido explicando las razones para la huelga general, diciendo que era necesario que participáramos directamente en la huelga, no solamente con el paro, sino también en los diferentes actos que se van a programar y están ya programados para mañana, día 29. Entonces, creemos que va a ser una buena jornada en el ámbito de la provincia de Cádiz, de contestación a esas políticas, como decía anteriormente, y sobre todo también lanzando un mensaje de futuro a la sociedad, que es posible desde la lucha, desde la pelea, pues corregir los desmanes que este gobierno de la derecha está imponiendo. Los autónomos, sobre todo en el norte de España, reivindican el derecho a trabajar, han dicho. Aquí, por ejemplo, cubrí que tenemos muchos autónomos. ¿Por qué deben ir los autónomos a la huelga? Bueno, yo creo que los autónomos, no ellos directamente, sino lo dicen su dirección, una dirección muy pegada a los intereses del Partido Popular, lógicamente están intentando que esta huelga no salga, pero que los autónomos tienen que entender que en esta situación donde el consumo está cayendo de una manera brutal, donde no hay crédito para las pymes, para las familias, ni para ellos siquiera, difícilmente tienen salida, porque no podemos considerar autónomo al que depende de que otro le dé trabajo, pero si esos que tienen algunas profesiones liberales, también algunos que viven del comercio, pero cuando cae el consumo estamos viendo como cada día cierran más empresas. Es lo que también ellos vienen diciendo abiertamente, y es verdad, está sucediendo así, de que cada día tienen que cerrar más actividades porque no hay posibilidad de mantener ni pagar los impuestos. Entonces esas contradicciones tendrán que superar, porque la cúpula está totalmente en la dirección de los autónomos, el señor Amor al frente, está totalmente vinculado a las políticas del PP. Bueno, él sabrá por qué, le tendrá que dar explicación a lo suyo, pero que el derecho al trabajo existe, pero no solamente mañana, ¿eh? Existen los 365 días del año, que es lo que parece que olvidan muchos autónomos y también los empresarios. Esta, precisamente hablaba antes del consumo, esta es una huelga de consumo, porque se invita por parte de los sindicatos a los ciudadanos que apoyen la huelga a no consumir, ¿no? Sí, bueno, esa idea parte de la Unión de Consumidores, de las Uniones de Consumidores de toda Andalucía, por lo menos lo que nos ha llegado hasta aquí, también diciendo que es un día que es necesario pues también reivindicar los problemas que están teniendo los consumidores, y sobre todo porque es un guiño también a esos pequeños comerciantes, a los autónomos, de que es necesario que se reactive el sistema financiero con absoluta claridad y transparencia para que por lo menos la economía se vaya moviendo. Es muy importante el consumo para la economía, para el empleo, y ellos han tenido esa idea y lo han lanzado y nos parece muy oportuna. ¿A hablaban también sobre el aspecto bueno, pues más mercenario, ¿no? Podríamos decir, con el tema de bueno, pues el salario que se pierde el día si se acude a la huelga, aunque por otro lado se decía también que más se puede perder si se bajan los salarios en el futuro, ¿no? Bueno, eso a algunos nos sorprende que haya quien esté diciendo que pierdo tantos euros por si no voy a trabajar. Mire usted, los derechos ya hemos perdido los trabajadores, lo que supone la subida de impuestos, los recortes que ha impuesto el gobierno del señor Rajoy, sobre todo las que ha podido directamente a través del boletín oficial del Estado, y sobre todo lo que supone el riesgo que está la sanidad, la enseñanza pública. Si solamente fuera por el valor de un día de trabajo, ya merecería la pena. Pero es que estamos hablando de que podemos perder el futuro. Y no solamente los que estamos ya inmersos en el mercado de trabajo, tenemos posibilidad todavía de trabajar, sino incluso las generaciones venideras, ¿eh? Creemos que lo que está en juego no se puede medir ni en cantidad ni en calidad con lo que puede valer un día de trabajo. Nos parece que es tanta la miseria que existe en este país, nos parece que es tanto ya lo que están recortando y el futuro tan negro se le pone especialmente a las mujeres, a los jóvenes, que merece la pena no un solo día, sino cuantos tengamos que hacer por recuperar derechos y por que haya una esperanza para esas generaciones que vienen detrás, ¿no? Preguntaba antes por las expectativas en cuanto a participación y por las expectativas en cuanto a lo que se puede conseguir, por ejemplo, jueves huelga general, viernes Consejo de Ministros. ¿Se podrá abordar este tema? ¿Se podrá tan pronto a lo mejor haber conseguido algo? Bueno, tenemos ya la experiencia, ¿no?, de que realmente, no por las declaraciones que viene haciendo este gobierno, que nos parecen lógicas, ¿no?, ellos lo van a asumir, que están sufriendo ya un desgaste importante frente a la ciudadanía con 3 meses de gobierno, sino que el viernes puede suponer un varapalo más a la economía de este país, al empleo y sobre todo a esas esperanzas de futuro que os decía. Pues unos van a hacer unos presupuestos muy restrictivos, muy acorde con lo que le piden otros países, otros mercados, pero no lo que necesitamos en el país. Me merecería la pena que lo analizase. De cualquier manera, estamos acostumbrados a cobrar las huelgas generales con cierto tiempo, pero seguro que habrá reflexiones en el gobierno en los próximos meses, habrá modificaciones y seguro que también se ganará. No hay pelea que se pierda, cuando se da no se pierde, las huelgas generales no se pierde, simplemente se invierte y se cobran en el tiempo. Y estamos convencidos, aunque vamos a continuar después del 29, porque el 29 no acaba nada, es un momento muy importante en la lucha del mundo del trabajo, pero seguiremos con las movilizaciones en abril, mayo, hasta que este gobierno comience a cambiar de política, de actitud y corrija lo que está haciendo. Eso le iba a comentar, esto en realidad es una lucha a largo plazo, ¿no? Sí, nosotros desde el primer momento, cuando analizamos la situación después de la salida del decreto y las primeras medidas del gobierno, pues nos planteamos con total y absoluta tranquilidad el escenario de confrontación. Sabíamos que esta era una pelea larga, así hemos estado explicándoselo a los compañeros, las compañeras, los representantes sindicales, los centros y a la ciudad, a la sociedad en general, de que va a ser una pelea larga, larga y dura, porque bueno, tiene una mayoría muy importante en el Parlamento, de que además hay otros partidos de derecha que lo van a seguir apoyando en esta cantidad de errores que están cometiendo, porque les interesan, defienden otros intereses, no solo los nuestros, pero sí, pero vamos a dar. Sean conscientes de que la pelea va a ser larga en el tiempo, pero la vamos a dar y vamos a estar en la calle cuantas veces haga falta y con los argumentos y las medidas que consideremos oportunas. Por otro lado, el tema de los servicios mínimos ha sido también fuente de polémica, incluso, bueno, pues a raíz de aquí se ha llegado a hablar de regularizar el tema de la huelga. En la provincia de Cádiz no ha habido problema, ¿no?, con los servicios mínimos a la hora de establecerlos. No, prácticamente, hombre, lo que son las competencias nuestras, que son los ayuntamientos, en algunas empresas puntualmente, sobre todo la producción de las industrias, no ha habido problema ninguno, y los que parte emanan de a nivel andaluz, como pueden ser las administraciones o los servicios que dependen de las administraciones, pues no ha habido, nos parece que son servicios, en algunos casos, pues, acorde con lo que ha habido en otras movilizaciones, acorde con lo que venimos demandando, y nosotros vamos a garantizar que se cumplan los servicios mínimos. Nadie podrá decir que los sindicatos, los convocantes de esta huelga general, vamos a intentar los servicios mínimos pactados. Eso sí, donde no estén pactados, lógicamente, vamos a intentar que ese día pues logremos acordar otros puntos y otras condiciones diferentes. Oye, y sobre esto que se dice de regularizar el sistema de huelga, no el derecho, obviamente, sino el sistema de huelga. Bueno, eso todo no es la primera vez que desde posiciones de la derecha se viene hablando con cierto eufemismo de que regularizarse el derecho de huelga, de que hoy decía el señor de Guindos de que, bueno, este era un ejercicio obsoleto en el siglo XXI. En definitiva, eso tiene una carga ideológica detrás brutal, ¿no? A ellos no les gusta que en este país el trabajador tenga derecho, ni que el trabajador no tenga argumentos, ni razones, ni instrumentos para defender sus posiciones, sino que vuelva a aquellos viejos tiempos donde quedaba pendiente de la voluntad del empleador, del empresario de turno o del cacique de turno de tener o no tener derecho a la peonía. Es un concepto anacrónico, yo diría impropio ya del siglo XXI. Esas declaraciones son impropias, pero bueno, de todas maneras, si fuesen capaces de intentar entrar en recortar derechos de manifestación, que es un derecho constitucional, derecho de huelga, es un derecho constitucional, también nos tendrían enfrente con más fuerza aún si cabe que estamos poniendo en esto en estos momentos. Bueno, pues si le parece, terminamos como empezábamos, hablando de las razones para ir a la huelga, pero me gustaría que se dirigiera directamente a todos los ubriqueños, sobre todo a los trabajadores del sector de la piel, que aquí es mayoritario, porque en este caso los ubriqueños deben de secundar esa huelga general de mañana jueves. Sí, bueno, Ubrique es un pueblo al que conozco bastante, tengo la oportunidad de estar muchas veces allí con cuestiones sindicales. Creo que ellos mismos, por su propia realidad, por la propia situación de desempleo, por lo que les supone para la propia negociación colectiva, aunque ya acaban de firmar ahora mismo su convenio colectivo, el de la piel, pero creemos que merece la pena por pelear por ese futuro, por pelear para recuperar los derechos respecto a la negociación colectiva y que el poder de las relaciones laborales no quede en manos de los empresarios. Sobre todo, además, estamos convencidos de que Ubriqueño es un pueblo consciente, un pueblo serio, un pueblo trabajador y que siempre ha participado y ha tenido inquietudes sociales. Este es un momento determinado para que la vuelvan a expresar, no solamente no yendo a trabajar ese día, sino también participando en la calle y sobre todo y concienciando a los más jóvenes de que es necesario continuar en esta lucha. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Manuel Ruiz, secretario general de Comisiones Obreras en Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenos días.